estación de radio. Ubicado. El grito del sol, de las tierras, de la noche y el agua. El grito. El grito de la lluvia, de las nubes, de los ríos, el grito. Van naciendo en este viaje. Buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos otro programa en vivo, nuevamente desde la Biblioteca Popular Licha Fune de Nono. Estamos transmitiendo desde la 88.5 Radio Comunitaria El Grito de los Hornillos, también por www.radioelgrito.com, que también lo he chequeado esta mañana, pura suerte, de 10. Y desde nuestro canal de YouTube en diferido, que se llama también Para Saber Quiénes Somos, que está editado y producido por Vicky o Victoria Ramírez. Hola, Vicky. Estamos escuchando la samba Para Saber Quiénes Somos de Freddy López, en la voz de Guadalupe Freitas, en los controles, como siempre, pura suerte, y en la conducción también César Ramírez. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a los teléfonos 3544-573389 y 3544-570127. Entre quienes se comuniquen con nosotros, vamos a sortear un disco del artista que nos va a acompañar hoy. Y este artista que nos va a acompañar hoy es Lucio Pérez de Berti, un gran músico que es, a ver si me acuerdo de todo, bueno, no, como no me acuerdo lo anoté, guitarrista profesional, sesionista, compositor, arreglador, se recibió en la Escuela de Música Popular de Avellaneda en la orientación instrumentista de folclore en el año 2009 y posteriormente en el profesorado de la UTN para ejercer desde 2010 la docencia en colegios primarios y secundarios. ¿Cómo le va, Lucio? Muy bien, ¿me olvidé algo de la reseña o faltaría ya? No. Un 10 en la lección, un 10. Bueno, muchas gracias, muy amable. Me parece excesivo, pero está bien. Bueno, así que está todo completo. Sí, por el momento. Sí, digamos, contemporáneo, a la actualización del va cambiando. Todo. No, por eso, ahora durante el programa vamos a ir actualizando los datos, ¿verdad? Muy bien. Pero antes de empezar, y mientras vos afinas, vamos a hablar de dos temitas bien, bien breves, que mañana es el día de la Pachamama, y como tal está la costumbre de la caña con ruda, que en realidad es una costumbre que nos viene de la cultura guaranítica, especialmente desde Paraguay, que bueno, la creencia es tomar 3 traguitos el 1 de agosto para tener buena suerte durante todo el año, y bueno, las culturas andinas lo han tomado también como parte del homenaje a la Pachamama, porque justamente mañana, 1 de agosto, es el día de la Pachamama, de la Madre Tierra. ¿Puedo hacerte una consulta? ¿Qué pasa si tomas más de 3 traguitos? No, al contrario, tenés más buena suerte. Ah, bueno. Yo pensé que estaba limitado estrictamente. No. Lo mínimo son 3 traguitos. Ahora, si uno ya termina abajo de la mesa y tirando burbujitas verdes, es medio problemático. No le estás sacando buena suerte a otra persona, ¿no? No, para nada. La Pachamama es generosa con todo. Ella no hace diferencia de como las religiones, ¿vio? Y les quería comentar también que hoy es un día muy importante para el folclore cordobés, porque es el aniversario del nacimiento de el Chango Rodríguez, un gran folclorista, digamos, que puso el folclore de Córdoba en un lugar donde no ocupaba, porque el folclore cordobés es como una mixtura del folclore de todos lados, por estar en el centro del país. Y el chango lo que hace es crear un folclore cordobés que luego fue seguido por algunos conjuntos como los de Alberdi, los de Córdoba, los Cuatro de Córdoba, el trío de la Cantina, etc. Pusieron en el tapete, digamos, una forma particular de hacer folclore, y que sería lo que sería llamado el folclore cordobés. Entonces, hoy es justamente el aniversario del nacimiento, porque el 31 de julio de 1914 nació en Córdoba. Estuvo viviendo un tiempo en La Rioja, también por un altercado con un amigo, terminó en la cárcel varios años. Estando en la cárcel se casó con su mujer Lidia Margarita Bay, que le decían la gringa, y bueno, y es autor de más de 200 temas registrados, además de los no registrados. Y bueno, y se hizo un disco hace un tiempo como homenaje, que recuerda su tiempo en la cárcel. Y antes que empecemos a charlar y a escucharte, Lucio, te lo voy a presentar al Chango Rodríguez cantando una canción que le pertenece, con un ritmo que él inventó también, que se llama Marea. El ritmo es Marea y el nombre del tema es Granito de Sal. Lo escuchamos. Vino de tierras muy lejanas, tenía en su mirada nostalgia de una guitarra, la voz del trovador. Fuimos de noche a la deriva, buscando una cantina, al puerto nos llevó. Y a la cantina del puerto amanecía, cuando nos dimos el adiós. Es mi morena y me atormentan sus furias de mar. Es torbellino de loca pasión. Y esa lágrima que derramó, un granito de sal. Océano, estrellas de otro cielo que me hacen navegar. Pasa la noche golondrina, de golpe su silencio se quiebra al despertar. Es la sirena de un barco en la escollera, juntos mirábamos el mar. Es la sirena de un barco en la escollera, juntos mirábamos el mar. Es un capricho de mujer. Es un amor ideal, es una ola tropical, es mi morena y me atormentan sus furias de mar. Es torbellino de loca pasión y esa lágrima que derramó, un granito de sal, un granito de sal. Bueno, así escuchábamos al Chango Rodríguez con su granito de sal. ¿Qué le pareció, Lucio? Espectacular. Recién hablamos que similitud con los ritmos litoraleños, como un parecido, una cercanía con el rasguido doble, con su estilo, su manera de tocar, ese agregado de punteos agudos que parece por momentos dejar de ser una guitarra y transformarse en un requinto. Totalmente. Y volver a ser guitarra cuando acompaña. Ajá. Es como si fueran dos guitarras, por ahí, un requinto y una guitarra, pero bueno, sí. En realidad es solo. Y no, y después, además de eso, tenía un ritmo que le había puesto Taquirari de Fuego. Que era el Taquirari, pero le agregaba estas cositas, esos punteitos que lo salía del Taquirari convencional. Bueno. Como decíamos recién, vamos a sortear un disco tuyo que se llama Un Desparramo, Música Argentina, volumen 2. ¿Qué nos podés contar del disco? Un desparramo es un proyecto que tuve en Buenos Aires con un colega, amigo, Nicolás Fontana, bandoneonista, que lo que hacíamos era... Estoy bien ahí de distancia. Digamos, una fusión muy poco respetuosa de distintos estilos, pero muy respetuosa del impulso musical, del disfrute de la música por el disfrute mismo, sin respetar estructuras, formatos o estilos. Tendía hacia el tango, ajá. Incluso algún tango bien tradicional, tocado bien al estilo tradicional, había. Y en ese grupo habían cosas instrumentales, habían cosas cantadas, algunas cosas cantaba yo, otras cosas cantaba Nico. Algunos arreglos los hacía yo, otros los hacía Nico. Así que bastante variadito. Y este disquito fue uno de los discos de difusión que tuvimos. El volumen 2, justamente. Y el arte de tapa lo ha hecho un amigo de Nicolás. Que y está dibujante. Muy bueno, está muy bueno. Es muy bueno, ¿no? Sí. Por eso quedó. Y bueno, y tiene como los cortes son Vuelvo, Libertaniac, Ese Humo Blanco, El Rito, Popurrí, y ya creo que hablamos en el otro programa, o hablábamos por ahí, por la vida, de la versión de Libertaniac, que es una versión de Libertango, pero que está realmente muy buena, muy buena. Claro. Al que se lo lleve el disco... Creo que lo va a escuchar más de una vez a Libertania. Es una muy buena obra. Esa es una de las locuras que entró en mi cabeza algún día. Haciendo en la guitarra Libertango de Piazzolla, de Astor Piazzolla. Y en algún momento, habiendo escuchado en la radio la canción Maniac de Michael Zambello, un compositor de los 90s, que tiene varias canciones conocidas, y entre estas se hizo conocida porque participó de una película. Ajá. Y algo en mi cabeza conectó los dos temas y empecé a imaginarme la unión. La fusión. Y entonces, exactamente. Y entonces, en ese arreglo que escribí para dúo de tango y de bandoneón y guitarra, coexisten en distintos momentos las estrofas y los estribillos de las canciones. Y bueno, después cada uno pondrá su opinión. Es uno de los arreglos que más me gustan. Sí, a mí particularmente lo que más me llamó la atención de tengo los dos discos, fue ese tema, como ya te lo había contado antes. Bueno, cantanos, tocanos algo, porque si no... Bueno, así como para relajar. Dale. Se me ocurrió y me gusta mucho iniciar cuando arranco a tocar en vivo muchas veces, como toco muchos estilos y muchos formatos y cosas populares y no tantas, y cantado y instrumental. Voy a arrancar con un instrumental. Que no tiene un título definido, por lo pronto lo llamé Canción para Cata. Catalina es mi hija, y la historia dice que cuando yo me entero, digamos, nos enteramos con mi esposa que vamos a tener una hija. Esa es una de las novedades. ¿Eh? Esa es una de las novedades. No. Hoy Cata tiene casi un año y medio. Ajá. Pero en el 2019 buscamos tener una o un hijo. Y bueno, cuando nos enteramos que estábamos embarazados, en alguna de las tantas veces que agarré la guitarra, dando vuelta a distintas emociones por mi cabeza, claro, puse las manos en la guitarra y sonó casi todo lo que voy a tocar ahora, básicamente, en el momento que puse las manos en la guitarra. Después de a poquito le fui dando un poco de forma, pero van a escuchar algo que el 80% nació en cuestión de instantes. Así que bueno, Canción para Cata es un instrumental que le compuse a mi hijo. Muy bien, lo escuchamos. Thank you. para saber quiénes somos. Música, historias, creencias, leyendas y las distintas tonadas que pueblan el territorio de nuestra patria. Bueno, a eso se le dice cuando la guitarra habla, porque en realidad es una, nos está contando tu sentimiento hacia Cata. Se escucha, aunque no tenga la letra, pero sí es la música la que nos cuenta todo ese montón de sensaciones que te ha dado el ser padre. Y ya que estamos en esta cuestión íntima, familiar, contanos cómo es tu familia. Bueno, mi familia nuclear, digamos, la familia con la que convivo acá en Tras la Sierra, somos tres nomás, y después la familia de amigos. Claro. La nueva familia que se extiende por el valle. Está mi esposa, que casualmente el 7 de agosto vamos a cumplir 10 años de pareja. Mira. Y mi hija que nació el 18 de agosto del 2020. Así que va a cumplir casi un año y medio también. ¿Y tu compañera cómo se llama? Estefanía y Catalina. Bueno, el tema fue dedicado para Catalina, Cata. Después van para Cata, y después vamos a ver si hay algún tema para Estefanía también. Me pones en un compromiso. Y quería preguntarte también, porque la otra vez que estuviste con nosotros, recibimos un mensaje muy lindo de tu mamá. Y sí, quería que nos contaras algo de ella antes de la próxima canción. Bueno, lo primero que me dijo es que hoy estaba de viaje, que no iba a estar pudiendo escuchar, y me preguntó si el video se cargaba y quedaba cargado, sí, en el YouTube, así que le expliqué que la modalidad nueva para saber quiénes somos es que tenemos el canal ahí, que seguramente ya habrás hecho un montón de publicidad al respecto, sí, pero sí. Bueno, está buenísimo poder filmarlo y que quede grabado para que cualquiera que no pueda estar hoy escuchando lo pueda apreciar. Claro, por es internet. Muy simple, poner en el buscador de YouTube para saber quiénes somos y ahí salen todos los videos que hasta ahora hemos subido, así que es fácil de encontrar. Así que bueno, están en Buenos Aires con mi papá, viven en Wilde, zona sur de Buenos, ajá, Aires, donde viví yo hasta los 21. Y bueno, hoy día ya con el nido vacío, puede darse el gusto de disfrutar de la vida y hacer muchas otras cosas. Que también disfruto de la vida de familia y hoy disfruta de la vida de hacer todo lo que quiere cuando quiere. Claro, como tiene que ser. Como, sí, aprovechando que ya está. Pero siempre están cerca a la distancia, pero están siempre comunicados. Sí, como yo viajo todos los meses, porque, bueno. De eso vamos a hablar enseguida. Dale, me freno ahí, punto. Punto, ahí vamos a hablar de tus otros emprendimientos extra musicales, ¿sí? Ahora escuchemos otro. ¿Tengo que tocar? Sí, claro, para eso viniste. Bueno. Bueno, se me ocurrió hacer una chayita, vamos a hacer algo más alegre. Dale. Chayita del Vidalero. Thank you. Muchas gracias. Como diría Ney, excelente. Bueno, hablemos de tus otros emprendimientos, habíamos quedado en eso, ¿verdad? Bueno, como les habrá pasado al resto de la humanidad en este planeta, las complicaciones de la pandemia y demás hizo que tenga que tomar nuevos rumbos, forzosamente, claro está, no por elección propia, pero bueno, a veces las cosas forzosas te obligan a moverte de tu zona de confort, sí. Superar miedos, obstáculos y ponerte en movimiento a la fuerza y te hace crecer de golpe, pero bueno, me doy cuenta que la vida cada tanto te da un par de bofetadas. Así que la cuestión es sobreponerse y crecer a partir de la bofetada. Sí, apuntarlo de la manera más positiva posible, sí. Y no quedarse en el no puedo, no me sale, en el miedo, en la queja. Bueno, con mi hija ya ahí no tuve esa opción. Básicamente tuve que salir y pelearla. Hace un año más o menos empecé a trabajar como comisionista, un estilo que se frecuenta en la zona, donde una sobrinita que tengo de 6 años lo describió con una sola palabra. Sos un taxitodo, me dijo. O sea, llevas personas, cosas. Lo que venga, lo hago taxi, digamos. Así que trabajando dentro del Valle de Traslasierra, en la provincia de Córdoba primero, donde estoy viviendo. Pero también yendo a Córdoba Capital, atravesando las altas cumbres. Y ya desde diciembre del año pasado haciendo viajes a Buenos Aires. ¿También siempre con pasajeros o con cosas? A Buenos Aires más con pasajeros, a Córdoba y tras la sierra más con paquetes. Uh-huh. Pero me ha tocado algunos viajes a Buenos Aires ir con la carga de la camioneta llena, con cosas, sin personas. Y otras veces que prácticamente solo moví personas. Así que estoy abierto a las propuestas. Claro. Por suerte, bueno, nada, soy un tipo bastante responsable, puntual y cumplidor. Entonces, en ese sentido, es un rubro que necesita de esas cualidades para que la gente sienta la confianza de contratar, claro, tus servicios. Claro. Así que cada viaje que hago, hoy día no estoy haciendo más viajes a Córdoba, estoy frenado con eso, pero sigo haciendo un viaje al mes a Buenos Aires. Siempre es un fin de semana saliendo desde Traslasierra, un viernes. Y cada viaje sale muy bien. No hay ningún viaje que no me haya ido bien, por suerte. La gente me va conociendo. Y bueno, me podrías, para que te conozcan aún más, dar tu dirección, tu teléfono, para que la gente que necesite el servicio se pueda comunicar. Y sí, cómo no. Bueno, soy Lucio, como sabrán. Mi número de teléfono empieza con 11 porque es característica de Buenos Aires. 11-36-27-43-00. Y vivo en Mina Clavero, pero si tienen paquetes para enviar, los paso a buscar a domicilio. Uno o dos días antes de viajar. Claro, paso por el domicilio, hago una tanda de levantar paquetes. Y el mismo día de viaje, bueno, paso a buscar a las personas por su domicilio. Bueno, y interesados me escriben directamente al WhatsApp y les doy más características. Muy bien, muy bien. Un excelente servicio y muy necesario en estos tiempos de pandemia. Así que, realmente. Bueno, felicitaciones por el emprendimiento y por supuesto que toda la suerte para que siga hasta que esto se normalice. Bueno, sí. Igual, por suerte me gusta manejar. Lo hago con ganas, que es importante. Soy muy sociable, así que me la paso charlando con los que viajan. Claro. Así que eso también ayuda. Sí, porque si hay algo incómodo cuando viajas en taxi o en remis, que el tipo que maneja no te dirige una palabra. Claro. Que no, bueno, sabes, es muy incómodo. Lo interesante del comisionista, como digo, es que es un término medio. No es un taxista, ni tampoco es un viaje compartido. Es, ajá, el término medio ideal, digamos. Porque vas a ir con un servicio que tiene un costo un poco más reducido que un taxista. Claro. Porque está un poco más adaptado a la conciencia de la persona que realiza el servicio de comisión, y entonces, como yo soy una persona que tiene conciencia de la realidad social, trato de no matar a nadie. Gracias. Y trato tampoco de no regalar mi servicio. No, por supuesto. Entonces, porque... pero a su vez, vas a ir charlando de la vida, compartiendo un buen momento, riéndote, contando anécdotas. Escuchando música, seguro. Escuchando música, buena música, obviamente, porque está en manos de un músico, así que... Claro. Lamentable, yo siempre cuando subo a un pasajero o pasajera le digo, te pido mil disculpas, pero no vas a escuchar música comercial en este viaje, así que no va a sonar cumbia, no va a sonar reggaetón, no va a sonar música. Si te gusta esa música, discúlpame, no vas a tener esa suerte. Le digo. Acá solo vas a escuchar música de buena calidad. Y si no, bueno. Sin despreciar todos los otros estilos, pero bueno, son música comercial. Y si no, el teléfono, auricular y. Chao. Listo, vamos con otro tema. Con otra canción, mejor dicho. ¿Cómo me presionan? Y más vale, hombre, para eso. Bueno, voy a cantar uno. Me parece muy bien. Hace algunos años, viviendo en Buenos Aires, acompañé a muchos cantantes. Sí, eso lo decíamos en el otro programa también, que faltó. Pensé que lo ibas a decir, que faltaba en la... Bueno, uno de los tantos rubros como músico, también, además de intérprete y compositor, es músico acompañante, que sería como un sesionista, pero que acompaña a cantantes de distintos estilos. Bueno, entre ellos... Armé una especie de dúo. Hay mucha gente que no sabe qué es un sesionista. ¿Qué es un sesionista? Sesionista básicamente es un trabajador de la música, un músico profesional que es contratado por otra persona para cumplir con sus conocimientos, como si fuera cualquier técnico. Vos llamás por teléfono a un electricista porque es un profesional arreglando todas las conexiones eléctricas. Si contratás a un sesionista porque querés que ese músico profesional cumpla perfectamente el rol que estás esperando. Me han contratado como sesionista para participar en distintos estilos, por ejemplo, para grabar un disco de cuarteto de tango para acompañar a una cantante en su disco personal. Me han contratado como sesionista en una banda de rock, porque también toco rock. Sí, también habíamos hablado de eso. Sí. En el que el muchacho ya tenía grabado y terminado su disco físico y quería presentarlo en vivo, entonces me contrató a mí para que yo me estudiara los temas, aportara todo lo que yo pueda aportar como músico sesionista en esos ensayos previos y una presentación en vivo de su disco. Eso sería sesionista. Y todas las posibilidades que da el tener un músico profesional resolviéndote los problemas que sí, necesites. Aparte un músico profesional y completo, porque para abarcar todos esos estilos y esa manera hay que tener mucho conocimiento. Sí, hay que estudiar, no hay otra. Años de estudio, no hay otra manera, es lineal en ese sentido. Pero sí, una de las posibilidades que se da muy seguido con respecto al sesionista es eso. Alguien, cantautor o compositor, que tiene su disco, que lo grabó de la X manera, por ahí grabó todos los instrumentos él o con un amigo en su casa. Claro. Pero después dice, bueno, voy a tocar en vivo y la banda no la tengo, estoy yo solo, ¿qué hago? Bueno, contrato sesionistas. Para cada instrumento que necesito o quiero para cubrir ese espacio. Y toco en vivo con una banda profesional que toca lo que yo quiero y puedo cantar mis temas, digamos. Interesante. Me fui de tema. No, pero está bien. No, estábamos en el tema. Nada más que como estábamos hablando de tus actividades musicales y salió lo de sesionista. Sí. Y bueno, y nos ibas a cantar algo. Claro, bueno. Te pongo de vuelta. El cuento iba a que alguna de las personas que acompañé, una gran música, María José Ortiz, de Buenos Aires, que en algún momento fue productora de la orquesta de tango El Astillero, una orquesta que tuvo bastante recorrido en Buenos Aires y viajó por Europa también. Bueno, ella cantaba. Hicimos una especie de dúo que duró un tiempo, y bueno... Para su registro de voz, que registro de mujer, le hice un arreglo de el huayno Doña Ubenza, de Chacho Echenique, del dúo de Santeño. Y bueno, resultó que el arreglo me quedó muy bonito. Digamos, no soy muy humilde con mis composiciones. Cuando las hago con ganas y bueno... Digo como a mí me parecen, después las personas darán su opinión. Pero lo importante es que nos guste a uno, porque si no, tiene. Totalmente. Bueno, ojo, hay arreglos que a veces hago que me parecen que son, entre comillas, comunes o que no me impactan, y por ahí los dejo, quedan ahí. Pero hay algunos poquitos que me gustan mucho y los mantengo siempre en los dedos para poder seguirlos tocando porque estoy muy, muy contento con el resultado. ¿No? Uno no siempre está inspirado al 100% para crear algo llamativo, bonito, creativo y demás. Así que bueno, en definitiva voy a tocar un arreglo del tema Doña Ubenza, un huayno, un ritmo norteño, un arreglo personal y lo voy a cantar. Veremos. Con toda la atención. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar. Así yo agarro mi caja y le empiezo a vagualear. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, porque será. Valle sonoro del Pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón. Persigno por si acaso, no vaya que Dios exista y me encierre para el infierno con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra trajinando todo el día. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, porque será. Valles sonoros del Pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón, silencio puro en mi corazón. Muchas gracias. Bueno, así pasaba doña Ubenza, y le vamos a recordar a nuestros oyentes los teléfonos, porque hasta ahora no hemos recibido de ese que están dormidos o vaya a saber qué. Los teléfonos con los que pueden comunicarse es el 3544-573389 y 3544-570127. Lucio, aparte de ese proyecto que vos tenías, yo he visto por ahí que tenías otro también. ¿Como por proyectos laborales estás hablando? Sí, que no son musicales. Sí, hace casi 2 meses, en la búsqueda de otras opciones, porque como docente a raíz de la pandemia no, no sé, básicamente en la provincia de Córdoba, se cerró la toma de cargos. Mantuve muy pocas horas de colegios, entonces tuve que buscar alternativas. Si has reabierto eso, después te voy a mandar un link, cómo pueden hacer los profes para anotarse para este año. Yo lo que vi a través del UPC, el sindicato, es como una, algo así como una preinscripción para el año próximo. Sí, sí, sí. Algo así, sí, sí, estoy enterado para... Pero hay que hacerlo sí o sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Así que bueno, hace, como te decía, hace un par de meses, digamos también de la mano de que ya hace años que vengo con el tema del lo que llamamos conciencia alimentaria, el cambio de hábitos, prestar atención a las procedencias de los alimentos, conociendo un poco la nutrición de nuestro organismo, y estudiando sobre el tema, me interesó una opción que surgió, una línea de productos que estoy vendiendo, estoy ofreciendo. Es una empresa de 30 años de trayectoria, se llama OmniLife. Eso también lo pueden buscar por internet, OmniLife. Sí, en las redes sociales estoy como Omni, con, no OVNI, con B corta, sino con M, Omni. Omni, Omni de omnipotencia, digamos. Omni Universo es el Instagram y el Facebook que tengo. Y si no, directamente al mismo WhatsApp que comenté antes. 11-36-27-43-00. Es una línea de productos, son dos líneas, uno que es cosmética y otra que es nutricional. La que es nutricional, que es OmniLife, son productos naturales que nutren el organismo sin aditivos ni conservantes, ni drogas sintéticas, no tienen efectos secundarios ni contraindicaciones, los pueden tomar todo el mundo, y está apuntado a nutrir tu organismo. Básicamente no son medicamentos, no necesitan prescripción médica, ajá, por lo tanto no curan. Lo que hacen es darle a tus órganos el alimento que necesitan para fortalecerlos, nutrirlos y que ellos mismos recuperen su estado de salud natural. El mismo cuerpo, nuestro mismo organismo, que es muy sabio, si sí tiene el alimento correspondiente, puede curarse por sí solo. Por eso, por ejemplo, la cicatrización. Claro. La misma idea para cada órgano de nuestro cuerpo. Entonces tenés diabetes, hay un producto que ayuda en la diabetes, control del azúcar. Tenés problemas digestivos, lo mismo. Tenés el problema que sea, hígado graso, tenés obesidad y no sabes cómo controlarlo. Si tenés problemas de colesterol, presión alta, bueno... Cualquier tipo de problemática, hay una serie de productos que ayudan muchísimo a mejorar el funcionamiento del organismo y son naturales, que eso es muy interesante. Sí, bueno, lo interesante es que de todo eso yo tengo, así que vos fíjate, si no tenés algún producto que sea para todo para eso. Para todo, sería buenísimo uno solo. No, vas a tener que combinar varios. Pero bueno, son vitaminas, proteínas, minerales, eso es lo que va a recibir tu cuerpo. Bueno. Vamos a ver. Llega un mensaje que dice, buen día, hermoso todo aquí, escuchando música del corazón. Gracias. Elena manda muchos cariños a todos y a todas desde las calles, escuchando la radio. Bueno, Elena, muchísimas gracias. Me alegro que lo estés disfrutando. Bueno, y ahora seguimos con la música porque... con el tema de la enseñanza así particular, ¿no estás haciendo eso? Sí, sí, sí, soy profesor... Desde mis 18 años enseño guitarra y piano. Y acá en Tras la Sierra tengo actualmente 3 alumnos, alumnas, todas mujeres, y una a distancia. Así que sí, sí, estoy enseñando guitarra y piano. Enseño los dos instrumentos hace más de 15 años. Bueno, ¿podrías repetir otra vez el teléfono? Dale. Por si alguien quiere aprender guitarra o piano. Bueno, particularmente si viven en Mina Clavero o Cura Brochero, voy a domicilio y no cambio el valor del mensual. Eso bueno, se puede charlar porque vivo en Mina Clavero. Claro. Mi teléfono es 11-36-27-43-00. Muy bien. Es como el marido de doña Joavita. Tiene 7 oficios. Oh. Músico, transportista, profesor de guitarra. Y docente también de colegio, y ahora distribuidor de productos, naturales, ¿sí? Bueno, con todo eso creo que lo más importante de todo, no por nada, ¿no? Pero es la música, por eso vamos a seguir con la música. Sí, sí, sí, mi corazón sabe por dónde tengo que seguir caminando. Qué linda frase, ¿eh? Dale. ¿Hacer un tango? Porque no queremos dejarlo fuera de la lista de repertorio. No. tiene que estar. Lo han visto con otra. Lo han visto con otra, le han dicho esta tarde. Lo han visto con otra mujer. Que no lo querías, hacías alarde. Y hoy confesabas tu hondo querer. Ya ves, vecinita, qué ingrata que has sido. Ayer te burlabas de su hondo amor. Pero hoy una amiga te ha dicho al oído, lo han visto con otra y lloras de dolor. Tango, tango, vos que fuiste la amiga confidente de su amor. Tango, tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión de que llegue hasta su reja el eco de la queja de un triste bandoneón. Tengo una pena clavada en el alma por una perversa que no puedo olvidar. Sus ojos muy negros cegaron mi alma y hoy sufro en silencio, yo no sé llorar. Tango, tango, vos que fuiste la amiga confidente de su amor. Tango, tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión de que llegue hasta su reja el eco de la queja de un triste bandoneón. Para saber quiénes somos, un programa para conocer nuestras raíces y reconstruir nuestra cultura. Qué tangazo, ¿eh? Qué lindo tango. Siempre, siempre, siempre lo tengo en la punta de los dedos porque expresa mucho. Es muy lindo. Y acá hay otro mensaje de Sandra que dice: cuántas historias de vida, felicitaciones, muy lindo el programa. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias. Así que bueno, anotó pura suerte Elena a Sandra. ¿Eh? Ah, es una persona muy aplicada. No, no, no se le va a escapar. No, no, no, no, nunca se le escapa nada. Salvo un poco de hidromiel, puede ser, ¿no? Bueno, es una cosa, porque ocurrió que en un programa sorteaban una, en el programa Pone la Pava, que es el que está antes, empieza a las 10 de la mañana hasta las 13 horas, y sorteaban una botellita de hidromiel. Casualmente me la gané yo. De eso hace ya un mes. Todavía no la vi. Ah, bueno. No, no, ¿dónde, no, no. ¿Dónde está? No, la tiene él en la casa. No, no es una semana, son 15 días, o más de 15 días. Yo ahora le había prometido la caña con ruda, ahí está, ¿ves? Bueno, ¿ves? Bueno, no se olviden mañana de tomar la caña con ruda, Lucio. Bueno. ¿Eh? Si no tiene, pase por casa, ahí, no hay ningún problema, usted también, Panchito, sí. ¿Eh? Si le hace falta caña con ruda, ahí a servicio de la comunidad, ¿eh? ¿Está bien? Bien, voy, dice, y yo me leí dormir. Bueno, bueno, entonces, continuando con el tema, ¿te acuerdas que la otra vez que viniste nos contabas del Kumi? Y quería refrescar un poquito, que le cuentes a la gente qué era eso y también pedirte permiso para incluir el video ese del Kumi en el video del programa. Bueno, sí, con gusto, o sea, compartan, está para escuchar. El Kumi son iniciales de Ciclo Universitario de Músicos Independientes. Es una iniciativa que comienza en la provincia de Buenos Aires. Casualmente el disco que se está sorteando hoy del dúo Un Desparramo, con ese dúo participamos en el ciclo de conciertos hace algunos años en la Universidad de Avellaneda, la UNDAV, que hicimos, bueno, lo que en ese momento se había gestado desde la carrera de cine. Ajá. Entonces los chicos aprovechaban un concierto en vivo, se hacía como una especie de amenización del espacio de buffet de los estudiantes, y a la vez era como una especie de trabajo de campo para los estudiantes que se estaban por recibir en la carrera de cine. Claro, y entonces instalaban todas cámaras, luces, preparaban el sonido y demás. Nosotros hacíamos lo nuestro y ellos lo suyo, digamos. Claro. Y mientras tanto se generaba un espacio interesante para los estudiantes que de repente tienen música en vivo, y es muy, muy bonito que eso se dé. Y los estudiantes tenían su tarea y como su taller final de trabajo. Y a nosotros nos ofrecían participar gratuitamente, pero nos filmaban un video profesional que se iba a correr por las redes sociales y en YouTube. Y además, en la pantalla del buffet cada tanto pasaban los videos de todos los participantes, así que nuestro video corría por las vistas de la gente, así que también era interesante como difusión. Muy bueno, sí. A raíz de eso, bueno, fue creciendo esa iniciativa y terminó juntándose con el INAMU y junto con otras organizaciones surgió el CUMI, este proyecto de ciclo de música en donde se integraba a las universidades y a los músicos de las distintas regiones para participar dando conciertos en vivo. Se dio que el plan era que en 2020 continuara, pero la pandemia cortó el proyecto todo, sí. Y entonces tuvieron que reconfigurarlo y lo plantearon de manera federal. Entonces empezaron a contactar músicos de todas las provincias con el objetivo de que otros músicos y músicas que no hayan participado antes pudieran participar ya con una inscripción, ya con un subsidio, con un pago para los músicos. Y luego, pero bueno, cada músico tenía que darse la maña de filmarse, o la banda, conjunto, o lo que fuera, claro, filmarse que y enviar el video. Autogestionarse. En parte eso, pero después, y después lo que era audio y demás, bueno, cada uno lograba lo que podía, por decirlo así. Uh-huh. Así que bueno, como yo había participado y había quedado en el padrón de los que ya habían participado, me llegó un aviso de que estaban inscribiendo de esta forma. Bueno, me anoté y salí dentro del sorteo como participante. Creo que era dos conjuntos por mes, una cosa así. Así que por suerte pude participar. Y esta vez viviendo en Los Hornillos, lo que me planteaban es que lo lindo sería que, ya que era federal, que es el contexto en el que se filmara, el paisaje. Claro, demostrar un poco el lugar en el que vivís. Claro. Ya que se abrieron las puertas a todas las provincias. Así que básicamente me fui caminando con mi guitarrita, cámara y trípode al hermoso arroyo. Al arroyo de Los Hornillos, así que la toma está muy pensada buena para que saliera el arroyo, que es precioso, con la sierra de fondo y el arroyito. Y ahí cantas La Flor Azul. Ahí lo que hice fue interpretar un arreglo propio instrumental, uh-huh, de la chacarera de Arnedo, La Flor Azul. Perfecto. Okay. Que si quieren, después más adelante la puedo tocar. No, más adelante no, ahora, ya, después de estos mensajes. Con todo gusto. Dice Miriam, hola, lo felicito muy bien por Lucio, y un corazoncito. Gracias, Miriam, gracias. Bueno, ahora podemos escuchar La Flor Azul, digo. Uh-huh. Si a vos te parece. Vamos a por ello. Bueno. Bueno, lo que voy a tocar es un arreglo de la chacarera La Flor Azul. Es un arreglo que se gestó cuando yo estaba en la carrera de música. Formándome, salió como un arreglito en partitura que fue evolucionando con los años y hoy, bueno, tiene otro carácter. Así que ahí está, para ustedes, La Flor Azul. Dale. Thank you. para saber quiénes somos. Un viaje hacia nuestros orígenes, recorriendo los diferentes paisajes, costumbres y tradiciones de nuestro país. Me encanta la versión y sobre todo el final. Es muy bonito el final, muy como suave, tranquilo. Bueno, cuando vean el video, ese final se pierde en el sonido del arroyo, porque claro, aproveché para grabar un poquito el audio natural del espacio. Está muy bien. Bueno, ya se pasa tan rápido el tiempo. No me digas, no. Sí. Vamos, dos horas más. Bueno, dale, no es por mí no hay problema. El problema es que viste que el sonidista, la camarógrafa, ya están con hambre aparentemente. Uno se siente tan cómodo en el programa. Muchas gracias, de verdad es un halago. Gracias. Así que, bueno, entonces estamos llegando al final. Le vamos a agradecer a Pura Suerte todo su empeño. Se está empeñando ya. Le agradecemos a la abuela de Pura Suerte que está ahí escuchándonos también. A María Victoria, que nos está filmando y que de luego va a hacer la edición y la subida del programa. Sí, ya quiero verlo. Ya lo vas a saber. Y por supuesto, muchísimas gracias, Lucio, por habernos visitado de nuevo. Gracias a la gente que nos ha escuchado. Gracias a los compañeros de la Radio del Grito que nos permiten salir por la 88.5 y por su página de internet. Así que, bueno, gracias a todos. Y el próximo sábado vamos a tener una cantora que viene de Sauce Arriba. Es una niña de 16 años, se llama Milagros Sarte. Y va a estar con nosotros el próximo sábado. Así que queda invitado para que lo escuche el programa. Totalmente. Si quiere venir y estar presente también lo puede hacer. Así que muchísimas gracias, Lucio. De verdad es un honor, un halago que estés con nosotros. Y bueno, te pido tu despedida. Bueno, un gustazo compartir con ustedes y bueno, que me hayan invitado nuevamente. Vendré las veces que me inviten, acá estaré. Muchas gracias. Gracias por la invitación, siempre un placer. Gracias. ¿Y nos despedimos con? Podemos hacer voy a hacer un gatito que lo hice la última vez, que es un gato norteño que está, digamos, dedicado a un gatito que se me fue cuando viviendo sí, acá en el valle. Le gustó más el monte que mi casa y decidió irse. Así que me salió a componerle un gato norteño a mi gatito que se fue pa'l monte, así como se llama. Listo. Pero sin ninguna tristeza. Sin ninguna tristeza, porque yo sé que él es más feliz allá que en mi casa. Seguramente.